jueves 7 de junio de 2012. Comenzamos nuestro boletín informativo, como siempre, con la actualidad de Navarra, y tenemos que hablar de ese acto de entrega del premio Príncipe de Viana. En este caso, el premiado fue el pintor Antonio López, pero el protagonismo se lo llevó Felipe de Borbón, que destacó la hispanidad de Navarra en un acto como el de ayer. Antonio López, uno de los artistas españoles más importantes de la historia reciente, recibió ayer en Leire el premio Príncipe de Viana de la Cultura durante un acto en el que Felipe Borbón, el príncipe de Asturias, subrayó la vocación histórica de Navarra a favor de la integración y la unidad de toda España. La entrega del premio apenas duró media hora. Barcina abrió el turno de intervenciones con un discurso en el que lanzó un mensaje que muchos relacionaron con la actual crisis que vive el gobierno foral, afirmando que ante la crudeza de los efectos de la crisis, luchan contra ella uniendo las voluntades de la representación mayoritaria de los ciudadanos, actuando por encima de legítimas diferencias ideológicas o tácticas. Por su parte, tras recibir el galardón, de manos de los príncipes, un Antonio López muy emocionado y agradecido por los cálidos aplausos que le brindó el público, protagonizó una locución breve y sencilla en la que afirmó que este reconocimiento le une más a esta tierra de Navarra, una tierra de la que Felipe Borbón, el último en hablar, resaltó su compromiso con la unidad de España. Las palabras del príncipe de Asturias fueron las siguientes: Navarra se unió definitivamente a los reinos hispánicos para forjar la unidad de la nación española. Para Felipe Borbón, la conmemoración de 1512 es un buen momento para rendir homenaje a los navarros que lucharon y trabajaron siempre por Navarra y por el progreso, la concordia y la unidad de España. En las dos últimas ediciones de este premio, el galardón se entregó en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona, pero en esta ocasión, coincidiendo con el 500 aniversario de la conquista, el gobierno navarro decidió celebrar esta ceremonia de nuevo en el Monasterio de Leire, donde el príncipe Borbón depositó una corona de flores en la tumba de los reyes navarros en un intento de vincular a la actual monarquía española reinstaurada por el dictador Franco con la del reino navarro conquistado en 1512. Y precisamente de 1512 quisieron hablar ayer miembros de Nafarroa-Bizkaia y varias decenas de alcaldes y cargos públicos de toda Navarra. De 1512, pero en un tono bien distinto al empleado por Felipe Borbón. Alcaldes navarros comparecieron ayer junto a integrantes de la plataforma 1512-2012 Nafarroa-Bizkaia bajo el monumento a los fueros de Pamplona para realizar un llamamiento a participar en la marcha que este colectivo ha organizado para el día 16 en la capital navarra. Xavi Lasa, alcalde de Berriozar, e Idoia Maya, teniente alcalde de Atarrabia, destacaron junto a Pachi Abasolo, integrante de 1512-2012 Nafarroa-Bizkaia, que frente a las falsedades que hablan de una libre incorporación de Navarra al proyecto de España, quieren recordar que 2012 es el 500 aniversario del inicio de la conquista de la actual Alta Navarra por España y por tanto una fecha clave en la destrucción por la fuerza de la estatalidad de Navarra. Junto a Xavi Lasa y a Idoia Maya, también estuvieron presentes ayer en Pamplona Unai Laco, alcalde de Ahoiz, Joxi Bacaikua, alcalde de Txarri Aranatz, Marisol Taberna y Jon Abril, alcaldesa y teniente alcalde respectivamente de Vera, y Pedro Azparren, alcalde de la Cendea de Olza. Pidieron también que el 25 de julio, 500 años después de que las tropas castellanas y aragonesas comandadas por el duque de Alba entrasen en Pamplona, vecinas y vecinos hagan ondear con crespón negro a media asta la bandera navarra. Sergio Iribarren, también integrante de 1512-2012 Nafarroa-Bizkaia, recordó que la marcha estará conformada por tres columnas que partirán a las 5 de la tarde de los cines Golem, de la estación de autobuses y de Trinitarios. Todas confluirán a las 5 y media de la tarde en Antoniuti para marchar hasta la Plaza del Castillo. Esto tendrá lugar el próximo sábado 16 de junio. Y Y antes de terminar nuestro bloque dedicado a noticias de Navarra, antes de entrar a la desgranar la actualidad más cercana de Berriozar, hablamos de una noticia de economía, y es que la plataforma Kontuz, la misma que acusó a Urralburu, renace para pedir responsabilidades por la Caja de Ahorros de Navarra. La plataforma de contribuyentes, consumidores y usuarios Kontuz, que se presentó como acusación particular contra Gabriel Urralburu y Javier Otano en su día, exigió ayer una explicación sobre la nefasta gestión de Caja Navarra y pidió que se investigue a los responsables de su desaparición. La plataforma ciudadana quiere acabar con la ley del silencio que se ha extendido sobre la principal entidad bancaria navarra y además quiere también que los responsables asuman las consecuencias bien políticamente, bien de forma penal. En concreto, Kontuz ve indicios de presuntos delitos de cohecho impropio y de administración desleal. Esta plataforma aseguró ayer que no parará hasta resolver la pregunta clave, que para ellos es ¿dónde está el dinero? La desaparición de la CAN o su fagocitación por parte de CaixaBank supone una de las peores noticias para la ciudadanía navarra de las últimas décadas, según explicaron Pachi Zamora y Antonio Belloso. Sin embargo, los políticos mantienen que no es pública y que no tienen responsabilidades sobre ella. Según Kontuz, esto es mentira, ya que Miguel Sanz fue presidente de la CAN y Yolanda Barcina fue vicepresidenta. Por lo tanto, en opinión de Zamora y Belloso, ambos tendrían que dar explicaciones por su gestión, porque la CAN no ha desaparecido por causas naturales. En particular, Kontuz criticó el cobro de dietas por parte de las principales figuras de la política navarra. Esta asociación iniciará ahora un diálogo con los partidos políticos, ya que considera prioritario determinar las responsabilidades de los cargos electos. En concreto, aseguró que ha encontrado sintonía con las apreciaciones de Bildu, Nafarroabai e Izquierda Esquerra sobre la CAN, pero también con lo expresado por el Partido Popular. Zamora recordó que el expresidente del PP en Navarra, Santiago Cervera, fue el primero en hablar de presuntos delitos y aseguró que en un país democrático hubieran rodado cabezas por la gestión de la caja. Bien, y ahora sí, hablamos de la actualidad más cercana, de las noticias de Berriozar, y lo hacemos con el concurso de cuentos infantiles en euskera, un concurso que ha celebrado ya su 16ª edición y cuya entrega de premios tendrá lugar hoy mismo a las 5 de la tarde en el Salón de la Escuela Mendialdea. Los cuentos premiados son los siguientes: en el primer ciclo de educación primaria, Alain García Resa con su obra Magoa eta Errealdoia, Saioa Gutiérrez Gil con Saioa eta Inara Exploratzaileak. En el segundo ciclo de educación primaria, los premiados son Ereide González Zabalza con el cuento Tatumbi y Garazi Goldarazena Sánchez con Herritarren Maitasuna Noretako. Y por último, en el tercer ciclo de educación primaria, los premios irán a parar a Fermín Arocena Beperet con Andoniri Loa Bukatu Zaio y Maite González Zabalza con el cuento Jainko Baketsua. Y precisamente de una actividad en euskera pasamos a otra, y es que diversos colectivos han puesto en marcha la campaña Berriozarren Euskaraz Bizi. Bajo esa denominación, los colectivos y asociaciones que trabajan por el euskera en nuestro pueblo han organizado una campaña para dar a conocer los servicios y comercios en los que nos atenderán en euskera. Las asociaciones organizadoras son el Euskaltegi AEK Auzalor, la Pima Mendialdea, la Asociación Zorroka y el propio Ayuntamiento de Berriozar, que han elaborado una lista con todos esos puntos de venta o servicios con atención en euskera. Pues bien, los participantes en la campaña deberán realizar un rally fotográfico por todos estos puntos, por estos servicios, puntos de venta, comercios, etcétera. Durante esta semana tienen el plazo para pasar por cada uno de ellos, por cada uno de los comercios que aparecen en la lista y realizar una fotografía. Todas las fotografías se exhibirán a partir del día 11 en una exposición que se instalará en el Kulturgune del Ayuntamiento. Y precisamente una de las asociaciones que participa en esta campaña, Berriozarri en Euskaraz Bizi, es la Pima Mendialdea, que ha organizado una comida festiva, una fiesta para acabar el curso y celebrar el trabajo realizado en la anterior fiesta de Sortzen. Mendialdea Guraso Elkartea quiere agradecer a todas las personas su colaboración en los trabajos organizativos de la fiesta de Sortzen y por eso les ha invitado a participar en la fiesta anual de fin de curso. Para celebrar este gran trabajo realizado, la Pima ha organizado una comida festiva para este mismo sábado en el Parque Illargi. A la una del mediodía habrá un pequeño homenaje para los alumnos que terminan la escuela y el ciclo de la ESO. Y también habrá un homenaje especial para los que han colaborado con Sortzen, para los que colaboraron con esa fiesta de la Escuela Pública Euskaldun. A las 2 del mediodía será la comida y posteriormente tendrá lugar un teatro de calle infantil y bailables. Y otra actividad de interés en nuestro pueblo será el Txirrindular en Eguna, el día de la bicicleta, que tendrá lugar el próximo 17 de junio. La de este año será la undécima edición y dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la Plaza Eguzki. Todas aquellas personas que quieran pueden inscribirse ya en el Polideportivo al precio de 3 euros. El mismo día de la carrera también habrá ocasión de realizar la inscripción hasta las 10:45 de la mañana y con la hoja de inscripción al término de la carrera se hará entrega de obsequios a todos los participantes que también entrarán en el sorteo de una bicicleta. Pasamos ya a recordar las diversas citas que tenemos de cara a las próximas semanas o incluso meses. Es el caso de los campamentos urbanos de verano, los tesoros del mundo, te vienes a buscarlos, dirigidos a niños y niñas de Berriozar y que tendrán lugar del 6 de agosto al 24 de agosto, de lunes a viernes de 9 a 2 del mediodía, en grupos en castellano y en euskera. Pues bien, el plazo de inscripción para estos campamentos urbanos comienza hoy y tendrá lugar hasta el 15 de junio a través del teléfono 012 en horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y de 9:30 a 1:30 del mediodía los sábados. El precio de los campamentos es de 39 euros para personas empadronadas en Berriozar y de 59 euros para las no empadronadas. Para cualquier consulta o sugerencia podéis dirigiros al área de cultura del ayuntamiento por email a través de cultura@berriozar.es o por teléfono en el 948-301-656, 948-301-656. Y si hablamos de actividades juveniles, no podemos dejar de mencionar el campamento juvenil de verano organizado por el Gaztelecu, por el Centro Cívico Juvenil y el Ayuntamiento de Berriozar, un campamento que tendrá lugar en Ribadesella, a Asturias, del 25 al 28 de junio. Está dirigido a jóvenes de entre 13 y 16 años y comprende estancia en el albergue de Ribadesella, descenso del río Sella en canoas, descenso de cañones y otras muchas actividades. El precio es de 110 euros. Dividido en dos pagos, un primer pago de 60 euros al realizar la inscripción y otro pago de 50 una semana antes del campamento. Las inscripciones podréis realizarlas hasta el próximo 10 de junio en el Centro Cívico Juvenil y si necesitáis cualquier tipo de información podéis poneros en contacto con el Centro Cívico Juvenil, con el Gaztelecu, a través del teléfono 617-734-062, 617-734-062. Bien. Bien, y terminamos nuestro boletín informativo de hoy recordándoos que todavía estáis a tiempo de matricularos en ese taller de radio, en ese curso de aprendizaje para hacer programas de radio que ha organizado Berriozar y Irratia junto con Eguzki Plaza, el Cartean. Para inscribiros solo tenéis que mandar un email a berriozarirratia@gmail.com hasta el próximo 13 de junio. En ese email solo tenéis que poner vuestros nombres y apellidos y un número de teléfono de contacto. Por supuesto, el curso es totalmente gratuito y no hace falta ningún tipo de experiencia previa o de estudios de comunicación para poder hacer el curso. Solo hacen falta ganas de aprender a hacer un programa de radio, así que ya no tenéis excusas para no apuntaros. La parte teórica del curso se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.